asumirá Dua Lipa en vivo por Flow. La estrella pop se presenta por primera vez en el Estadio Monumental, en un show que te sumerge en sus nuevas canciones y los hits que la llevaron al éxito. El 8 de noviembre, Dua Lipa en vivo en Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment.